La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día lunes 13 de mayo del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiera escuchar las benditas palabras de vida de Cristo. Nuestra cita bíblica está en el libro a los Romanos, en el capítulo 1, verso 20 y 21. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. La cita bíblica es clara para mostrarnos cómo las cosas que Dios tiene, las cosas que están inclusive no visibles a nuestra vista, su eterno poder, la divinidad de Dios, simplemente se ven desde esta creación y son entendidas por las cosas que son hechas. De modo que no hay excusa. En otras palabras, todo lo que hay en lo natural es un ejemplo de lo espiritual. Dios ha sido llamado el gran geómetra. ¿Y qué estoy diciendo? En otras palabras, que Él ha dicho que Él hace todo en base a un plan, según a números, pesos, medidas. Si Dios es el autor de las Escrituras, el creador del mundo, entonces la palabra de Dios y sus obras deben armonizar. La simetría en la naturaleza con las Escrituras puede ser una mera coincidencia. Eso demuestra el hecho de que ambas fueron construidas, en base a un plan divino. Por eso dice la Escritura, como estamos leyendo, que todo lo natural es un tipo de lo espiritual, aquí en Romanos 1:20. En otras palabras, Dios ha dibujado verdaderos caminos y verdades espirituales en su creación. Y también, ¿cómo los números en la palabra de Dios poseen significados espirituales? El mismo salmista dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. En el Salmo 19:1. El mismo apóstol Pablo dijo, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que no hay excusa de decir que no. Luego, la geometría es aquello que nos enseña los números en la Biblia y lo cual Dios dejó para que tuviéramos un entendimiento grande. Así que todos los números en la Biblia son tan increíbles cuando se leen, cuando se estudian, cuando se tienen. Así que podríamos ir a cualquiera de ellos en la Escritura, el número 1, el número 2, el número 3. En este caso quisiera mencionarles algo acerca del número 7, que es el número perfecto o el número de la consumación. Por ejemplo, en Génesis 2:2 usted encontrará que después de terminar su obra, Dios descansó el día número 7, claro. También, por ejemplo, encontramos cómo Enoc fue el séptimo desde Adán hasta él mismo, Enoc. Eso lo encuentra usted en Judas, en el capítulo 1, versículo 14, o en el verso 14, porque Judas solo tiene un capítulo. Así que, si usted encuentra, verá que Enoc caminó con Dios, y la palabra caminó, que es la única parte que nos da en referencia a Enoc, encontrará que tiene 7 significados la palabra para caminar. Que la palabra para caminar que usted encuentra en ese verso tiene estos 7 significados. La palabra halak es la palabra caminar, que significa seguir, número 1. Número 2 significa llevar el paso. Número 3 significa andar continuamente. Número 4 significa estar familiarizado. Número 5 significa avanzar. Número 6 significa marchar y número 7 significa retirarse. Estas 7 referencias de la palabra caminar hablan de lo que Enoc hizo al caminar con nuestro Dios. Luego el 7 en la Biblia es un número increíble. Todos los números en esta gematría que Dios hace y traza en la Escritura, simplemente sorprendente. Por ejemplo, también encontramos cómo en Génesis capítulo 7, por cierto, versículo del 1 al 14, encontramos cómo hay 7 días de gracia después de que Noé entró en el arca. Y lo que usted lea en esta porción va a darle a entender que aun cuando Dios dejó que Noé subiera al arca, encontró que por 7 días lloviznó sobre la tierra. Nunca había llovido. Sin embargo, empezó a caer agua desde los cielos. La gente era para que hubiera corrido y hubiera dicho a Noé, quiero entrar al arca. Vio cómo estaban cayendo gotas proféticas de agua y ni así hicieron arrepentirse hasta que vino el diluvio. 7 es la porción que la Escritura enseña. Por ejemplo, José tuvo 7 años de hambruna, pero 7 años de abundancia. Eso lo puede comprobar en Génesis capítulo 45, versículos 21, perdón, 41, 29, versos 29 y 30. 41, versos 29 y 30. También encuentra usted, por ejemplo, en Josué capítulo 6, verso 4, cómo hay 7 trompetas, 7 días en que Josué marchó en derredor de la ciudad de Jericó, y sabe cuántas veces la última vez para que se cayeran los muros, 7 veces el último día. Luego el 7 es un número increíble también. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 37, versos 17 al 18, abra su Biblia, búsquelo, como encontramos que hay 7 brazos en el candelero dorado que está en el tabernáculo. Por cierto, estos 7 brazos contienen 66 figuras y este candelero era el único mueble que podía dar luz dentro del templo del Antiguo Testamento que Dios levantó, llamado el tabernáculo. 66, ¿por qué? Figuras que contenían estos 7 brazos del candelero, que no es otra cosa más que un ejemplo de la palabra de Dios con sus 66 libros que están en la Escritura. Si abre la Biblia encontrará que son 66 libros y contenidos en estos 7 brazos, 7, el número perfecto. También encontramos en Primera de Reyes, primer libro de los Reyes, en el capítulo 6, en el verso 38, 7 años que le tomó a Salomón construir el templo. Y la fiesta, ¿sabe cuántos días continuó? 7 días después de que fue erigido. 7 veces también, por ejemplo, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, en el verso 14, encontramos que Naamán fue mandado a lavarse en el Jordán. Este general tan poderoso, pero leproso. Sin embargo, cuando su orgullo fue aplastado por ir y lavarse en un río que no tenía tanta belleza como los que él tenía en su tierra, pero después de que fue lavado en esa agua, salió con una piel tan limpia sin su enfermedad de lepra. También encontramos cómo son de alguna manera 7 montañas en la vida de Moisés. En Éxodo 3 encontramos la de la comisión, en el capítulo 17 de Éxodo encontramos la del conflicto, en el capítulo 19 de Éxodo encontramos el mandamiento, los mandamientos que nos han dado, en Éxodo 24:12 la de la construcción, en Éxodo 34 la de la comunión, en Deuteronomio 1:20 la del recuerdo y por último la de la consumación. Encontramos entonces 7. 7 está a lo largo de toda la Biblia. 7 veces se rociaba la sangre en el altar cuando se ofrecía en Levítico 8, número versículo 11. También 7 epístolas generales, si usted recuerda, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. 7 veces las promesas de Jesús que haría algo en el capítulo 14 de Juan. Bueno, Dios le dé hambre para aprender más de la palabra de Dios. Que Dios bendiga su vida. Él es el gran geómetra que traza su día para usted y para mí. Dios bendiga su caminar.